Repudiamos el asesinato de Mahsa Tamimi, quien fue golpeada brutalmente por la policía de la moral, secuestrada, y que muestra al mundo entero con esa crueldad con la que trata el régimen dictatorial que desde hace 43 años está en Irán, cómo son tratadas las mujeres que no pueden tener mal puesto un pañuelo, que no pueden transitar por las calles, y el costo que van a pagar por hacerlo, por su libertad, es la muerte. Repudiamos enormemente la brutalidad, la violencia policial, la represión, con las balas que están disparando al pueblo que se moviliza. Balas que han llegado a más de 50 personas, entre ellas 4 niños, y cientos de detenidos y de detenidas. También repudiamos la censura, el intento de cortar internet, las redes sociales, para que el pueblo no se pueda organizar y movilizar. Esta rebelión que empezó con las mujeres cortándose el pelo, quemando los hijab, que se extendió rápidamente por los estudiantes de las universidades, los comerciantes que bajaban las persianas, los trabajadores del petróleo, del vidrio, que hicieron una huelga, se extendió y llegó a ser una rebelión popular que desde aquí, desde Argentina, apoyamos enormemente para que triunfe. Entonces, compañeras, compañeres, compañeros, toda la solidaridad con las mujeres, con las disidencias, con el pueblo iraní, abajo la policía de la moral, justicia por Mahsa Tamimi, abajo el régimen dictatorial islámico que quiere a las mujeres oprimidas y sin libertades. Fuerzas compañeras, fuerzas compañeros, compañeres. Compañeras, vamos a ir. Existe en todo el mundo y que también existe acá en nuestro país. Tenemos que reconstruir esa unidad para rodear de solidaridad a las madres protectoras que están siendo avasalladas por la derecha reaccionaria que defiende a los pedófilos. Tenemos que poner esta unidad en juego en la calle para rodear de solidaridad a nuestras compañeras piqueteras que están poniendo en pie una campa reclamando del Estado lo que el Estado no les garantiza, que son permanentemente estigmatizadas como planeras, como que van a las movilizaciones con sus hijos, con sus hijas, para rodear de solidaridad a nuestras compañeras docentes que están dando una pelea no solamente por su salario, sino por el derecho a la educación pública, que tiene que ser una bandera de este movimiento feminista. Tenemos que poner esta unidad y esta movilización en pie para defender nuestras conquistas y para ir por todo lo que nos falta. Pongamos nuevamente al movimiento feminista en pie de lucha, en la calle, por fuera de la institucionalización a la que nos quiere llevar, afuera de ese silencio de los cementerios, de esa paz social que pretenden imponernos por sobre el costo de nuestras espaldas, de nuestras vidas, de nuestras condiciones de trabajo, de la precarización de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Compañeras, vamos a poner en pie ese movimiento feminista. Demos una muestra de internacionalismo y de lucha, abrazando a las mujeres en Irán y volviendo a la calle con toda la fuerza que con las mujeres, las disidencias sexuales, la clase trabajadora al frente, lo vamos a tirar. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeres, compañeros. Yo soy Marina, de la agrupación Las Rojas. Primero que nada, saludar que estemos acá, como decían recién, una verdadera acción internacionalista, solidaria, que cruza fronteras, que cruza océanos y que está desde Argentina hasta Irán abrazando la heroica lucha que hoy las compañeras y los compañeros en Irán están llevando adelante contra un régimen opresivo, contra un régimen de explotación profundamente violento. Así que, en primer lugar, un aplauso a estar hoy nuevamente en las calles para demostrar la fuerza solidaria de este movimiento. La verdad que es impactante ver las imágenes de las mujeres en Irán, cómo se enfrentan a la brutalidad de esas represiones, cómo con sus pañuelos prendidos fuegos salen a enfrentarse armas, cañones, gases lacrimógenos. El asesinato de Mahsa Amini destapó una olla de bronca, de ira, por un malestar social que se viene conteniendo hace años. Es la opresión contra las mujeres, es la opresión contra la diversidad, es la opresión contra los pueblos, es el ajuste, es el desempleo, es la pobreza. Todo lo que estalló atrás de esa pelea contra el uso obligatorio del yihad. Por eso es tan profunda esta rebelión. No es solo por un derecho, es un cuestionamiento recontra profundo hacia un régimen arcaico, un régimen que atrasa miles y miles de años. Por eso vimos a los estudiantes movilizarse en las universidades, ir con el pelo en una bolsa en acto de repudio. Por eso vimos a las mujeres enfrentarse sin miedo a la policía de la moral. Por eso vimos a los trabajadores y las trabajadoras en huelga, paralizando ciudades enteras. Hoy en Irán hay una rebelión que pone en cuestión el régimen de la Ayatolá, que pone en cuestión que no hay que seguir viviendo de manera miserable, escondiéndose. Es realmente... Disculpen. La primavera. Es la bronca. Es realmente indignante ver las imágenes y a la vez nos llena de orgullo desde Argentina ver esa valentía con la que se plantan esas mujeres, esa juventud. Por eso hoy estamos acá para decirles que no están solos, que no están solas, que su lucha, la lucha de Irán, está en todas partes del mundo y también está en Argentina y está en ese movimiento de mujeres, de la juventud y de la clase trabajadora en todo el mundo. Gracias, compañeros. Se preparan las compañeras de Isadora y sigue pañuelos en rebeldía. No sé si... Bueno, compañeras, un gusto estar aquí presente. Comparto las intervenciones anteriores que saludaron esta actividad tan necesaria de solidaridad con las mujeres y con el pueblo iraní que se está rebelando en estos momentos. Quiero hacer mención a un par de cosas nada más. En primer lugar, que lo que está ocurriendo hoy en Irán no nace hoy ni nace justamente con el asesinato de Jinnah Amini, exactamente, sino que es un proceso que se viene gestando desde hace mucho tiempo en el territorio iraní, en el propio Kurdistán, en el Kurdistán iraní, en el turco, en el sirio y en el iraquí, que se levanta contra todas las formas de opresión, que reclama su territorio como el pueblo, el mayor pueblo del mundo, que no tiene territorio y que exige su reconocimiento nacional. Esta pelea es la que cimentó la lucha y la rebelión que hoy se está llevando adelante en Irán, no solamente porque pelearon firmemente contra los planes económicos del gobierno iraní durante el 18 y el 19, que provocó una rebelión popular que también fue reprimida por el anterior gobierno iraní, dejando a cientos de muertos en las manifestaciones, sino también porque las mujeres iraníes se vienen preparando desde hace muchísimo tiempo, rechazando las leyes impuestas en el año 79 y organizándose para terminar con todas las formas de opresión en las que viven. Por eso nuestra solidaridad es fundamental, porque se trata de una lucha en la que el asesinato de una mujer condensa muchas luchas, un contexto de opresión sobre toda la clase trabajadora iraní y sobre el intento del gobierno iraní, con el 50% de inflación, con el aumento de los combustibles, con una política de ajuste que lleva adelante intentando doblegar a toda la clase trabajadora de Irán. Por eso esta rebelión debe ser apoyada en todos lados y no debe ser apoyada con la discrecionalidad que algunos intentan hacerlo. Porque hoy en la Argentina dan vuelta de parte de algunos bloques macristas los repudios hacia las represiones que se están llevando adelante en Irán. Pero es un sector político que se olvida de repudiar cuando esto ocurre en el territorio norteamericano, por ejemplo, o cuando ocurre en Arabia Saudita, que es un protectorado de los Estados Unidos. Acá, entre las organizaciones que estamos presentes, no hay discrecionalidad a la hora de apoyar a los pueblos y apoyar a las mujeres que se rebelan y levantan la voz contra todas las formas de opresión. Y eso nos llena de orgullo. Por eso estar acá es una gran iniciativa que compartimos, compañeras, y vamos a seguir peleando por solidaridad con el pueblo de Irán, por justicia con Jinnah Amini y con todas las mujeres que luchan en todo el mundo. Gracias, compañeras. Reagrupando.